propósito, nuestra lucha es crear arte. Crear arte. Crear arte. Nuestro propósito. Crear arte. Arte. Arte. Crear música es nuestra lucha. Nuestra lucha. Nuestra lucha. Y nuestra música perdurará para siempre, porque tendrá un contexto tan cierto como segura es la muerte. Seguimos acá tomando la posta, Pacho Montiel MC, y vamos a hablar ahora de un grupo que en un primer momento fue un poco rechazado hasta por la gente del rap, y gracias a su buen trabajo, hoy día son reconocidos mundialmente. Estoy hablando de Calle 13, un grupo originalmente de Puerto Rico, compuesto por René Pérez, que es el residente, el más conocido ahí, el frontman, y Eduardo Cabra, que es el visitante, que es el que hace básicamente la música. Y René se encarga más de la letra y un poco de la música. Más conocidos son como residente y visitante. A nivel anecdótico, digamos, eso los apodos los tienen porque también Puerto Rico, como saben, estuvo invadido, estuvo intervenido militarmente. Entonces, cuando llegaban a su calle, que era casualmente la calle 13, se tenían que identificar como residente, René, y visitante, su amigo, cuando se juntaban a hacer música. Así que viviendo en un estado casi de facto en estos últimos años. Como dije, una banda de Puerto Rico. Y para empezar, vamos a empezar un poco rompiendo la cronología de atrás para adelante, con sus últimas influencias que tuvieron acá en Argentina, cuando fueron producidos por nada más y nada menos que el señor Gustavo Santaolalla, grandísimo productor con Grammys, Oscar y demás reconocimientos mundiales, inclusive los produjo. Y vamos a escuchar primero algo de lo último de Calle 13, que es Hay un niño en la calle, que grabó con la Negra Sosa, y después Tango del pecado. El primer tema es me parece que es un revival o una nueva versión de ese tema, ahora con la aparición de René, de Residente. Y después el otro es una especie de hip hop con tango, digamos. Yo siempre consideré que Calle 13, a pesar de que mezcle, algunos lo consideran un grupo de reggaetón, es mucho más que eso, digamos. Es rap mezclado con muchas otras cosas. En este caso con tango, y en otro caso una especie de chacarera que hace una Negra Sosa. Así que bueno, a escuchar, a tomarse un poco más en serio, sáquense un poco los prejuicios y disfruten de estas buenas obras de estos chicos. Así que Calle 13, disfrútalo. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes

chavaron porque voy directo pa'l matrimonio. Allá en el infierno donde se goza, donde la gente habla malo y es más sabrosa. Mi vocablo lo divido en prosa jugosa, pa' ponerte las axilas grasosas. Llegó la araña que el idioma daña, la Real Academia yo se la dejo a España. Así que mala mía si me pongo perverso, pero es que tú me tienes escupiendo versos. El Mr. Universo meando territorio, se formó el holgorio en el purgatorio. A mover los rabos y los cuernos, y a dejar pa' después el descanso eterno. Tres vueltas de carnero, flat te fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Tres vueltas de carnero, flat te fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Pobre hija, se van a quemar juntos en el infierno. Seguimos en el segundo bloque de RAP, programa número 17 del 2010, directamente desde Más Hielo Home Studio. Y este bloque, como los últimos bloques, presentamos en un formato de temáticas, digamos, bastante libres, pero siguiendo un mismo concepto. Hoy, y en este segundo bloque, estamos hablando de Calle 13. Recién pasaban unos temas un poco más serios, más comprometidos y también que tienen que ver con la Argentina. Había hablado anteriormente de los otros integrantes, René Pérez como residente y Eduardo Cabra como visitante. Me he olvidado en su momento de Ileana Cabra, que es la chica que tiene una voz muy, muy potente y muy, muy bella, también acompaña en varios temas teniendo una importante participación. Es el caso de Cosa de Locos y el caso de Pal Norte. Esta chica es hermana del muchacho que hace la música, que es visitante. Así que bueno, otra característica de Calle 13 también es que en vivo, y esto lo tendrán que comprobar por YouTube o por algún canal de música, en vivo se transforma en una banda impresionante. Se escucha en estudio una especie de un poco tranqui, un poco música de estudio, pero en vivo meten vientos, muchas cuerdas, tambores, etc. Es directamente como vamos a poner el último tema, una cosa de locos. Así que vamos a seguir escuchando Calle 13. Ahora vamos a escuchar Fucking Moda y vamos a escuchar un temita con el gran señor, el rey, el padre del reggaetón bueno, que es el Tego Calderón. Digo esto porque hay una gente, justamente estábamos hablando con el productor Más Hielo, hay una gente que siguió la rama del reggaetón con un cierto compromiso, con unas letras un poco más comprometidas con la realidad, que no hablo de política, sino hablo de hablar de tu vida en el barrio, de tu vida en la calle, tu vida en la ciudad. Y otra gente que se fue para otro lado, con la imagen, con el money, con las joyas, con las chicas. Y bueno, gracias a Dios, el gran Tego Calderón, padre de Wisin y Yandel, que después también lo abandonaron por el bling bling y el money. Aquí está con él el señor de la gente de Calle 13. Así que vamos a escuchar Fucking Moda y Sin Exagerar con el Tego Calderón. Seguimos con Calle 13 disfrutando Residente, Visitante y Ileana. Ey, esto es pa' ti, mamabicho. Chupa verga, esto es pa' ti, tú sabes que es pa' ti. Pa' ti, cabrón. Oye, Manga cao, picoteao, mal parao. Tienes los tenis embarrao con caca. Te paraste en un mojón de vaca color espinaca y me tiraste pa' batata. Conmigo te cortaste las patas. El residente calle 13 contraataca. De ser un insecto pasaste a ser rata. Una fucking rata barata, puerca sucia con garrapatas. Te voy a sonar como a piñata mexicana. Te voy a meter con ollas y con palanganas. Y no te voy a pedir perdón en mi vida, no me da la gana. Yo no soy tu pana, ni aunque me des lana. Yo no soy tu pana, tú eres un puerco. Tú eres diminuto, tú eres estiércol. Debería suicidarte y meterte 90 perco, 90 Valium, 90 Valitroque. Montarte en tu carro y guiar a 200 millas hasta que choque. ¿Quién es este cabrón infeliz? El residente, tu papá, fucking aprendiz. Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola. Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola. Este hombre se cuela como café de abuela. Tranquilo, a medio paso, resbalando con la suela yo avanzo. A ti te salió pato lo de ganso y tú me tienes cara de burrito manso. Lo tuyo cansa como doble cancha. Ya yo estoy cansado de salir por la puerta ancha. Yo te como el culo hasta en la revancha. Con mi picheo te blanqueo sin mancha. Con cada palabra este hombre te raja la yugular. Desangrado por la vena principal y no te va a salvar ni tu bodyguard. Esto es muy musical pa' tú comprender el nivel donde yo hanguea Lucifer. Yo escribo comiendo chingo, escribiendo respiro letras que soplan mi libreta y con cojones practico, por eso te mastico. No lo digo yo, lo dice Puerto Rico. A ti te compongo y te descompongo. Pa' tirarme a mí hay que estar en un cabrón viaje de hongo. Tú y tu combo me chupan el morrón. Tengo un par de fanáticos que quieren cantar y están locos por pegarse como goma de mascar, pero les falta práctica, una nueva táctica. Son de mentira como cirugía plástica. Si tú no colaboras, te meto los deditos en una licuadora. Por ahí se rumora de que tú eres el rapero que más llora. Tus lágrimas las meto en mi cantimplora y me las trago. ¿Dónde están los peces? Que calle 13 quiere un par de entremeses. Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola. Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola. Ok, ese fue el visitante con la pista y el residente con la lengua. En menos de un año me convertí en su papá, en el pai de ustedes. Y quítense porque se están quedando calvos. Debajo de los huevos míos tengo la peluca, pa' que te la ponga. Debajo de los huevos, pa' que te la ponga. La peluca, debajo de los huevos, póntela, póntela. Oye, tengo Calderón, calle 13. ¿Qué fue? Dándole a estos cochinchillos lo que se oye, merece. Mira, escucha, oye. Tengo 400 carros, 400 motoras. Un caballo que vuela 100 millas por hora. Tengo comprada todas las emisoras. Y para lavar el dinero, 30 lavadoras. Yo consigo lo que sea. Mujeres con 2, 3, 4, 5 tetas. 30 enanas que me jalen la casqueta mientras duermo. Y que nunca me peguen los cuernos. Tengo 40 karatecas de Indonesia que te cortan los testículos sin anestesia. Tengo meao agridulce, meao salado, meao en crema, frappé de meao congelado. Llegó el hombre que mea fuera de la tapa. Calle 13, a.k.a. Superman sin capa. Mi sueño es ser bien famoso como Madonna. Mejor dicho, Maradona. Estar todo el día hueliendo acetona, escribiendo y que mi música se escuche hasta en Barcelona. Todo lo consigo con el toque de un botón. Quiero un avión a prueba de terroristas con 15 bailarinas nudistas de las que salen en revistas. También quiero un 30 esclavos rusos o yugoslavos de los que valen como 30 centavos. O mejor aún, japoneses o chinos pa' que me tiren pétalos de rosa mientras camino. ¡Hey! ¡Salgan de mi camerino que llegó la estrella! ¡Maquillaje! ¿Dónde carajo está la maquillista? Oye, párame la pista, que ya estoy cansado de hablar de mí. Mi amor, si con todo esto no te enamoro y lo que hago es que te incomodo, pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Quiero. Vas a bailar porque yo quiero. Mi amor, si con todo esto no te enamoro y lo que hago es que te incomodo, pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Huye, huye, huye. tiempo sin exagerar, soy una cosa bárbara. Demasiado de pro, el bravo de esta pendeja. Veterano de guerra, yo a tiro, yo a mano pelada. Suma resta, multiplica, que no pare más. A las mujeres en bobo, yo les ofrezco de todo. Yo he visto más mierda en mi vida con cabrón inodoro. Les doy taquito de oído, siempre salgo querido. Si mi maestra de kinder le maide mi primer hijo. Me tiroteo 30 veces, las balas nunca me tocan. A todos les tiemblan las piernas cuando conmigo se topan. Soy pan de los cocoroco, de Toledo, de Acevedo. Tengo comprado todos los jueces, los fiscales son a fuego. En el Senado, la Cámara de Representantes. Están toditos claros, a todos los tengo alante. Arreglo de flores, prenda diamante, torta en efectivo pa' que gane el año entrante. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Mi amor, si con todo esto no te enamoro, y lo que hago es que te incomodo. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Quiero. Mi amor, si con todo esto no te enamoro, y lo que hago es que te incomodo. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Oye, ese fue Calle 13. Diego Calderón. Esto no es juego, si no te pego yo, pues te pega, te pego. Oye, ¿qué fue? Tú sabes. Están relambiándose, lo sé. Giri, giri. Lo sé todo. Giri, giri. Huye, huye. Antes crece. Calle 13. ¿Qué fue? ¡Puertorro! Así vamos cerrando el segundo bloque dedicado a Calle 13, el gran residente y visitante, y Liana. Ahora vamos a presentar un temita bastante interesante, No hay nadie como tú, que lo hacen con Café Tacuba. Nos acordamos, lembremos, iba a decir en portugués, que también grabaron con Rubén Blades, Mercedes Sosa, Julieta Venegas, La Chilinga. ¿Quién más productor? ¿Recuerda usted alguno? Obviamente producidos por Gustavo Santaolalla también, que ya es un dato importante. Teo Calderón, en fin, digamos. Es un grupo que al ser también tan versátil, logra por ahí poder hacer combinaciones más que interesantes. Así que, larga vida para este grupo. Y vamos a escuchar entonces, como le dije, No hay nadie como tú, que lo cantan con la gente de Café Tacuba. Y después vamos a cerrar con Cosa de Locos, que viene siendo un hit mundial. Y también el video, digamos, es bastante conocido y es una bomba y es impresionante como un grupo, y principalmente los tres, o los dos frontman, digamos, en ese caso René y Liana, levantan un estadio. Y bueno, la banda, no hay nada que hablar, los vientos prolijos, impresionantes, potentes, la percusión impresionante, bueno, así que una bomba, realmente una bomba, Cosa de Locos, que fue en cierto momento, es un tema de Héctor Lavoe, pero Héctor Lavoe es salsero tradicional, conocido padre, digamos, de la salsa cubana, y fue ahora reversionado por Calle 13. Así que sigan disfrutando de esta banda, que toca bien, cada vez hace mejor música, cada vez hace mejores letras y cada vez con mejores participaciones y versiones. Calle 13. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En